tan triste pensar que mi mamá no está, que se ha marchado. Es tan triste pensar que en el cielo azul junto a Dios mamita está. Mamá, eres la mujer de mi vida. Hoy que no te tengo, quiero decirte lo que siento. Dios, prométeme ya que me vas a cuidar a mi viejita, que yo la recordaré y en esta canción con mi alma gritaré. Mamita, hoy lloro por ti, estando en sufrir desde que te fuiste al cielo. Mamita, hoy lloro por ti, amigos. Mario Gómez, para vos, Chino. Peace.